Capítulo 30 de Los Nazarenos por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 30. La punta de la capa. Como lo dejamos indicado en uno de los últimos capítulos, todo estaba dispuesto para que en la noche del 15 de enero estallase la conjuración de los nazarenos. Un incidente que, al parecer, nada podía influir en los acontecimientos que se preparaban, hizo, como sucede muchas veces, que se frustrase aquella tentativa. Para explicar aquel suceso, invitamos al lector a que nos acompañe por un momento a la capilla del Socorro de la Catedral, donde hemos estado en la noche en que don Silvestre de Alarcón fue a ocultar el libro de los Juegos de Palacio en el sepulcro vacío del Marqués de Lorenzana. Eran las 8, hora en que no se veían en la iglesia sino unas pocas gentes, habiendo concluido las misas hacía un rato. El velo que cubría la imagen de la Virgen estaba levantado, y un hombre, arrodillado a poca distancia del altar, miraba en derredor como para cerciorarse de que no había otra persona en la capilla. Cuando se hubo asegurado de que estaba solo, se levantó con prontitud, subió al altar, abrió la puerta vidriera del camarín y, cortando con la mano derecha el hilo con que estaba asegurada al manto de la Virgen una lagartija de oro y esmeraldas, la recibió en la izquierda. En aquel momento, el ladrón oyó pasos de una persona que se acercaba y, sin tiempo para cerrar la portezuela del nicho, bajó del altar. Calculó pronto que el robo iba a ser advertido, que las sospechas no dejarían de recaer sobre él y que se le registraría. Resolvió, pues, ocultar la lagartija en algún lugar donde no se la encontrasen fácilmente y donde él pudiera recogerla después. Echó la vista en derredor y no hallaba un sitio a propósito, cuando se fijó en el sepulcro del Marqués de Lorenzana, que todos sabían bien estaba vacío. Verlo y resolverse a ocultar ahí la alhaja fue todo uno. Levantó la tapa con bastante dificultad, lo suficiente para introducir el objeto robado, y la volvió a dejar caer, sin advertir que un pedazo de paño negro que estaba cogido con la cubierta del sepulcro había caído al levantar la tapa. El ladrón volvió a arrodillarse frente al altar, fingiendo que rezaba con la mayor devoción. Era tiempo, pues la persona cuyos pasos había escuchado era el sacristán particular de la Virgen que iba a cubrir la imagen. Llamóle la atención desde luego el ver abierta la vidriera del camarín y, observando la efigie, advirtió la falta de la lagartija. Inmediatamente dio voces y, habiendo acudido algunas personas, las sospechas recayeron sobre aquel devoto que ni aún había levantado los ojos, tan absorto parecía en su oración. Aseguráronle y fue escrupulosamente registrado, por más que él juraba estar inocente de aquel robo. Visto que no tenía la alhaja, se sospechó la hubiese ocultado en la misma capilla, pues un sacerdote que acababa de celebrar la misa en el altar de la Virgen y que aún estaba en la catedral, afirmó que la imagen la tenía un momento antes. El presunto ladrón fue conducido a la cárcel en tanto se continuaba registrando. En vano se buscó en el último rincón de la capilla. Nada se encontraba hasta que ocurrió a uno de tantos ver si acaso había ocultado el robo en aquel sepulcro vacío. Levantaron la tapa y cuál no sería el asombro de los circunstantes al hallar ahí la lagartija sobre un libro forrado de terciopelo verde con sobrepuestos de plata. Recogióse la alhaja y examinando aquel libro que llamó la atención a los presentes, se vio que tenía en la chapa de plata grabadas las armas del conde de Calimaya. Abrieron y leyeron en la primera foja, libro de caja de los Juegos de Palacio. Todos recordaron inmediatamente el robo de aquel libro, cuya desaparición había sido pública y para cuyo rescate se hicieron inútilmente las más activas y minuciosas diligencias. Llamó igualmente la atención un retazo de paño negro que parecía ser la esquina de una capa que se encontró junto con el libro y con la prenda robada, y no se atinaba con lo que todo aquello podía significar. Como quiera que fuese, el sacristán mayor, que había sido avisado y presenciado el hallazgo, tomó el libro y el retazo de paño, se dirigió al palacio y pidió audiencia para un asunto grave e importante. Obtúvola sin demora y presentó el libro al presidente, que no podía creer a sus propios ojos, pues había perdido la esperanza de recobrarlo. El conde hizo llamar al adelantado y, habiendo acudido don Enrique, dijo el presidente: La casualidad nos ha hecho encontrar lo que no pudieron obtener nuestras más exquisitas diligencias. He aquí el libro de caja de los juegos, cuya desaparición jamás habíamos podido explicarnos. Ha sido encontrado en la capilla de Nuestra Señora del Socorro, en la catedral, oculto en el sepulcro del marqués de Lorenzana. Tomó el libro don Enrique y vio que era efectivamente el de los juegos. «¿Y no hay, dijo, algún indicio de cómo ha ido a parar este libro al lugar donde se ha encontrado?» «No, señor», contestó el eclesiástico, «nada sabemos absolutamente. Una casualidad nos ha hecho hallarlo, buscando una alhaja de Nuestra Señora que un ladrón acababa de ocultar en el sepulcro del marqués. Se encontró junto con este retazo de paño». El adelantado examinó el pedazo de paño y dijo, «El hallazgo de este objeto quizá no sea tan insignificante como parece. ¿Acaso él nos ponga tras la pista del que ha cometido el robo del libro?» El presidente dio las gracias al sacristán mayor, que se retiró enseguida. Luego que el conde y su hijo estuvieron solos, dijo el segundo, «Señor, no perdamos tiempo, y antes de que se publique en la ciudad la noticia del hallazgo del libro, tomad las providencias que pueden conducir al descubrimiento del autor de ese atentado». «Pero, ¿qué puede hacerse en la falta absoluta de datos que hay?», preguntó el presidente. «Este retazo de paño debe guiarnos en la averiguación», contestó don Enrique. «Si os parece, haced llamar inmediatamente al alguacil mayor y que os traiga acá ahora mismo todos los sastres de la ciudad». El presidente tocó la campanilla, presentóse un lacayo y le previno se llamase al alguacil mayor. Poco tardó aquel funcionario en acudir. Diole el conde sus instrucciones y media hora después todos los maestros sastres, cuyo número no era considerable, estaban en la antecámara. El adelantado los fue examinando uno en pos de otro sobre aquel pedazo de tela. Todos aseguraron que era la esquina de una capa que no había sido cortada con tijeras, pero no pudieron decir más. Al fin, uno de los que fueron llamados los últimos tomó el retazo en sus manos, lo examinó con la mayor atención por el derecho y por el revés y dijo, «No hay duda, corresponde al remiendo». «¿Qué remiendo?», preguntó el adelantado. «Uno», contestó el sastre, «que se me encargó hace algunos meses pusiese en una capa». «¿Y a quién pertenecía?», dijo don Enrique con ansiedad. «Se me llamó, a lo que recuerdo, de una casa grande del barrio de Santo Domingo». «¿Pero quién os llamó? ¿De quién era la capa?», interrumpió don Enrique con impaciencia. «No recuerdo bien el apelativo», dijo el sastre, «pero creo que el caballero se llama don...». «¿Don quién, bellaco?», gritó el adelantado. «Ya podéis concluir, o vive Dios que el tormento os devuelva la memoria». «Por el amor de Dios, señor», dijo el pobre artesano, «dejadme recordar. Son tantas las obras que caen al cabo del día». «Pero, si mal no recuerdo, el sujeto dueño de esa capa se llama don Silvestre Larcón». «Alarcón», dijo don Enrique, «ese es, y la casa del barrio de Santo Domingo, de donde fuisteis llamado, es la de don Diego de Padilla». «Precisamente», contestó el sastre, «un señor ya grande, mal encarado y...». «Basta», interrumpió don Enrique, «podéis retiraros». El adelantado fue a buscar al conde y luego le informó del importante descubrimiento que acababa de hacer. Concertóse entre el presidente y su hijo lo que convenía practicar y en consecuencia fueron expedidas las órdenes correspondientes. Una hora después, un alférez con 25 arcabuceros ocupaba la casa de don Diego de Padilla con orden de prender a don Silvestre Alarcón, registrar las habitaciones y particularmente los guardarropas y apoderarse de las capas que se encontraran en ellos. El cajero mayor, que aún no sabía una palabra de lo ocurrido pocas horas antes en la catedral, estaba en el escritorio, muy ajeno de la tempestad que se amontonaba sobre su cabeza. Precisamente se ocupaba en la lectura de unas cartas que acababa de recibir, en las que le avisaban los corresponsables que la casa tenía en Sevilla del buen éxito del negocio emprendido con los 78,000 pesos que hubieran debido destinarse a cubrir la deuda de juego de don Diego de Padilla. Alarcón contaba ya con poder recibir de ahí a 3 días una suma considerable procedente de aquel negocio y se proponía hacer que apareciese el libro, pues su falta estaba causando perjuicio no solo a los acreedores de su patrón, sino a otros. ¿Cuál no sería, pues, la sorpresa de don Silvestre cuando el alférez le intimó la orden de prisión? Sospechó que la conspiración de los nazarenos hubiese sido descubierta, pero no por eso se amilanó. Antes bien, recobrando su sangre fría, después de pasada la impresión que le causó de pronto el suceso, resolvió sacar el mejor partido posible de las circunstancias. Mientras se hacía el minucioso registro de las habitaciones, don Silvestre permaneció con centinelas de vista en el escritorio, sin permitirle comunicar con persona alguna, ni aun con don Diego, quien reclamó contra aquella violencia, pero tuvo que someterse a ella, diciéndole el alférez ser orden del capitán general y presidente de la audiencia. Recogidas todas las capas, conforme a lo que había prevenido al oficial, y hecho de ellas un lío, con asombro de las personas de la casa, que no alcanzaban lo que aquello podía significar, Alarcón fue conducido a la cárcel y las capas se entregaron al presidente, quien procedió, encerrado en su gabinete con don Enrique, al examen de todas ellas. Poco tardó en encontrarse una que tenía pegado un remiendo bastante bien hecho en una de sus esquinas. Comparada la pieza con la que se encontró en el sepulcro junto con el libro, se vio ser exactamente igual, por lo que no podía dudarse que había cierta conexión entre aquel retazo de paño que había sido cortado de aquella capa perteneciente a don Silvestre Alarcón y el robo y la ocultación del libro de los juegos de palacio. Ahora, ¿cuál fuese esa relación? ¿Cómo y por qué se encontraba en el sepulcro del marqués de Lorenzana aquel pedazo de tela junto con el libro? Era un misterio que aún faltaba esclarecer. La captura de Alarcón, verificada la víspera del día en que iba a estallar la conjuración de los nazarenos, hizo que aquel acontecimiento no tuviese ya lugar, faltando el que era el alma de aquella intriga y el verdadero director de las operaciones. Fin de capítulo 30.